la entrega finalmente de aquel acto solidario que fue el Festival de la Solidaridad, donde era beneficio de los bomberos de nuestra ciudad. Nico, desde la Casa de la Cultura, renovamos el saludo, amigo. Así es, chicos, los saludo nuevamente. Justamente estamos acá en la Casa de la Cultura. Bueno, presenciamos recién lo que fue el acto, un acto de verdad muy, muy agradable, muy emotivo. Y bueno, estamos acá con Matías Berino, Secretario de Desarrollo Humano. Bueno, Mati, antes que nada, gracias por tu tiempo. Contar un poquito lo que se vivió y bueno, a sabiendo, digamos, de que fue un año difícil, ustedes de igual manera postraron a hacer este festival y bueno, ¿qué resultado tuvo? Bueno, primero que nada, buenos días para toda la audiencia. La verdad que para nosotros fue, como dijo recién Nico, una gran apuesta que hizo el señor intendente, confiar en realizar el Festival de la Solidaridad en este año complejo que todos sabíamos que estábamos viviendo en el año 2021. Y en ese año complejo, la realización del festival, podemos decir que fue una doble apuesta, porque fue realizarlo y hacerlo de manera completamente gratuita. Para nosotros estar haciendo esta nota con Nexo es doblemente emocionante, porque fueron la radio de transmisión oficial del Festival de la Solidaridad. El festival se transmitió por la radio, o sea que el trabajador de volante, el trabajador que esa noche estaba en su puesto de trabajo, podía estar escuchando el festival en la radio. Se transmitió por la televisión pública por primera vez en la historia, en Canal 10 de manera completa, se transmitió por las redes. La transmisión fue completamente libre y gratuita. Y en ese contexto, asimismo, la gente entendió que apoyaba el Festival de la Solidaridad. Apoyó económicamente. Con esa donación que la gente hizo, hoy se compró lo que los bomberos nos pidieron, porque en realidad también una pregunta para el Sánchez, ¿por qué compraron esto? Se compró trabajando con los bomberos, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Y lo que ellos nos pidieron fue el calzado de seguridad. Recién los bomberos le dieron una nota muy emotiva, que creo que todos se nos llenaron un poco los ojos del ánima cuando nos contaban que ellos llegaban al incendio del Pan de Azúcar caminando, y bomberos de otros cuarteles no entendían cómo los bomberos de Villa Allende llegaban caminando al incendio del Pan de Azúcar, y que va a ser la primera vez en la historia que tienen los calzados con la norma de seguridad que corresponde para ingresar a esos incendios. Entonces, este pequeño, pero no por eso menos emotivo gesto de lograr juntar con los recaudos en el festival el calzado de seguridad de los bomberos, da cuenta de este hermoso trabajo que se hizo en el Festival de la Solidaridad 2021. Y esperamos humildemente del municipio sentir que estamos caminando un poco paso a paso con ellos cada vez que ellos hacen tanto por nosotros en los festivales, en los incendios, en las inundaciones, hacen tanto por nosotros los bomberos, y hoy el festival se hizo por ellos gracias al apoyo de la gente. Entonces nos parece importantísimo dar cuenta de la materialización de la solidaridad de la gente. Mati, recién nos justamente hablaba de lo que el comunicado que daba uno de los bomberos y contaba esta situación en la que yo estaba. ¿Con esto alcanza, digamos? Y no, a ver, siempre falta, porque es muy complejo decir que tienen todo lo que necesitan. Siempre vamos a saber que hay cosas que están faltando. Pero bueno, nos parecía importante visibilizar lo que hasta aquí se pudo hacer. Por supuesto, de ya estar pensando en el Festival 2022 en conjunto con ellos, con el apoyo de la gente, porque como recién decíamos en otro medio, contrario a lo que tal vez algunos puedan creer, el Festival de la Solidaridad no es un evento, ¿sí? Es parte de nuestro patrimonio cultural intangible, y nosotros lo trabajamos durante todo el año, hoy hombro a hombro con los bomberos, pero también con los artistas, con los productores locales, porque parte de lo que destaca nuestro Festival de la Solidaridad es que el 70% de la grilla y de la producción es netamente local, ¿sí? Entonces, sabemos que falta, pero bueno, apostamos que en el 2022 la solidaridad sigue creciendo, ¿sí? Y nos parece importante dar cuenta de esto, de la materialización de los rincones del Festival 2021, que sabíamos que no era un contexto sencillo, y sin embargo, se apostó, se revisó y la gente apoyó. Y hoy se ven en esos calzados de seguridad. Tano, Cari, Panti, que los escucha. Bueno, Matías, felicitarlo, se termina materializando aquel gesto de principios de año donde resaltábamos primero, como decías vos, la idea de hacer de todas maneras el festival y después también de que tenga este costado o solidario. Preguntarte, ya con el paso de la semana, de los meses, a ver, siempre es importante todo lo que se recaude. Pero ¿cómo viste la reacción del otro lado, del vecino de Villa Allende, Nosotros internamente, y por ahí no querés que lo digamos, pero sabemos que hicieron un esfuerzo grande también para destinar algo de lo que estaba del presupuesto para que ya quede también para los bomberos. Preguntarte cómo hemos reaccionado nosotros como sociedad. A ver, entendemos que hubo una reacción de la sociedad en lo más que se pudo. Entendemos que estamos viviendo una situación económica compleja en cada uno de nuestros hogares. Entonces, yo creo que siempre hay que mirar la parte del vaso llena, y por eso rescatar que lo mucho poco, cada granito de arena que la sociedad pudo aportar, eso es importante. Porque fundamentalmente hay que valorar eso, la solidaridad y el esfuerzo de la gente, cada uno en la medida de sus posibilidades. Estamos en un contexto complejo. Y bueno, entender que cada uno apoyó en la medida de lo que pudo. Por supuesto, entendemos que cuando estemos en mejores condiciones, la sociedad apoyará cada vez más. Y también, a ver, dar cuenta de que en este pequeño hito histórico se está materializando. A ver, yo hace 6 años que estoy en la gestión, pero tengo toda mi vida en Villalunda, igual que ustedes. No muchas veces me pasó ver materializado poco o mucho el esfuerzo del Festival de la Solidaridad. De eso también me pasó, siendo parte de la gestión, que el festival dio pérdidas, como todos lo sabemos. Empezó toda una apuesta, se hizo gratuito, y bueno, en realidad no lo vamos a ver como una pérdida, lo vamos a ver como una inversión. Apostar al derecho a la cultura y lo que se recaude, que sea netamente con un fin solidario. Claramente conseguimos, Matías, y pensándolo a futuro, en algún momento la presencialidad va a volver y el festival se hará en el polideportivo, será el año que viene, el otro, o en algún momento de nuestra historia seguramente que volverá esa semi-normalidad. Como bien decías vos, la mayoría de los festivales que se hacen a nivel presencial, estamos hablando del tradicional, generalmente no dejan una ganancia económica, es por otro lado, la ganancia tiene que ver con cultural, la identidad y demás. Digo, pero pensar este formato también como una alternativa donde la gente pueda aportar más allá de la entrada que compre en su momento, en este caso la institución fueron los bomberos, pero puede ser otra también. Digo, ¿ya se empieza a maquinar en la cabeza de ustedes pensando un poquito a futuro? Sí, por supuesto, como hemos hablado tal vez fuera del micrófono en otro momento, Tano, ya empezamos a imaginar este nuevo formato donde yo creo que la bimodalidad vino para quedarse. Han cambiado los consumos culturales hoy, todos a lo que podemos asistir presencial con protocolos, asistimos, pero también consumimos mucho a través de la de lo digital, de lo virtual. Entonces, evidentemente, cuando vuelva la presencialidad, la bimodalidad vino para quedarse. Y eso ya lo estamos construyendo. De hecho, si nos animamos a hacer, como decíamos recién con Nico, si nos animamos a hacer el festival en el año 2021, que estábamos creciendo la primera ola, y bueno, no nos vamos a achicar en el 2022, con la segunda ola, el tsunami, lo que venga, y no nos vamos a achicar, ya hemos adquirido cierta experiencia. Nos mandamos mocos, seguro, y hay cosas que seguir aprendiendo, porque seguramente en el festival 2022 nos gustaría que salga mejor de lo que salió este. Y si viene, y si puede ser presencial, será con la bimodalidad, porque la bimodalidad, creo que todos entendemos que los consumos culturales, la bimodalidad ha venido para aquí. El streaming ha llegado para instalarse. Matías, felicitaciones, abrazo grande y las recibimos en cualquier momento. Muchas gracias, Tano, muchas gracias a la Nexo nuevamente, que siempre están ahí hombro a hombro trabajando por el Festival de la Solidaridad. Un abrazo para vos y para toda la audiencia. Me sumo yo también al agradecimiento, Mati. Y como decía recién, bueno, si viene el 2022. Si viene el 2022, por supuesto. Perfecto, gracias, Mati. Bueno, ahí tenemos la palabra, chicos, de Mati Avenino. Nico, contanos un poquito cómo fue, qué autoridades hubo, los bomberos todavía están dando vueltas por ahí. Sí, la verdad, el acto fue corto, pero fue muy emotivo. Tuvimos la palabra de los bomberos, que hicieron una nota, después la palabra, bueno,